puede ser muy luminoso, a ver, que busca que tenga repercusión en nuestras vidas, ¿no? Es el tema de la presencia de Dios, ¿no? Bueno, y el objetivo de esta... El objetivo de esta charla, en este tiempo... Pasamos una de las opciones, a ver si quedó una para... Una de las resumen. Hay una. Aquí quedó una. El objetivo de esta charla es profundizar el significado de la presencia de Dios y poder precisar en qué modo nosotros entendemos esa misma presencia en nuestras vidas. Lo que yo hice es darles, este es un artículo que hace muchos años escribió el padre Lucas, que fue muy luminoso para todos nosotros, para los... ¿cómo andan? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Compartan ahí después. No, pero sí. ¿Y de qué modo esa presencia es real y tiene repercusión en nuestras vidas, ¿no? Este artículo lo había escrito el padre Lucas. Concretamente, en primer lugar, para nosotros, para la sociedad San Juan, los sacerdotes, uno de los objetivos, dice, nuestra vida de oración es vivir en continua y amorosa presencia de Dios. Entonces, esto lo había escrito el padre Lucas en su momento, para hacer un trabajo espiritual nosotros. Lo que yo hice es, de ese artículo, que tenía unas 17 hojas, largo, bueno, más extenso, hice como una selección de aquellas partes que me parecían más provechosas para nosotros y con unas aclaraciones que pueden ayudar. Así que es, podemos decir, que es un artículo, una charla pensada en concreto, ¿no? Para personas concretas, y pienso que tiene mucho que ver también con lo que nosotros vivimos y ustedes viven también como laicos. ¿Cómo está dividido este tema? Vamos a ver el esquema de la hoja esta, ¿no? Después se la dejo. Por un lado, dice, bueno, presencia de Dios, y está dividido en 5 partes, La primera dice, bueno, Dios es trascendente y presente a cada criatura, creación, orden y providencia, el principio sacramental, distintas presencias. ¿Dónde dice distintas presencias? Ahí nos vamos a detener un poco más en profundidad, ¿no? ¿Cuáles son las presencias que encontramos? Donde ahí aparecen 6 presencias distintas. Y después algunas connotaciones más concretas, como ejercicios para poder vivirla en nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Donde dice número 1. ¿Quién quiere leer? Dios es trascendente y presente a cada criatura. Uno de los atributos de Dios que más se destaca en la Sagrada Escritura, en especial en el Antiguo Testamento, es su santidad, su trascendencia absoluta de todas las cosas creadas. Bien. Entonces, en primer lugar, esto es importante, ¿no? Así que en esa misma hoja, si uno quiere o agregar o anotar, pueden hacerlo. Para el Antiguo Testamento, para el pueblo elegido, las cosas son buenas en sí mismas. ¿Y por qué son buenas en sí mismas? Porque han sido modeladas directamente por la mano de Dios. ¿Cómo decir? Dios es quien, el trascendente, el santo. Por lo tanto, de algún modo, todo lo que Él toca lo santifica con su presencia. Entonces, hay una bondad ontológica de las cosas. ¿Por qué? Porque vienen directamente de Dios. Y fueron queridas por su voluntad. No hay nada negativo en el mundo material, nada. Génesis, y vio Dios que era bueno, que estaba bien. Y así con cada una de las cosas y de los días de la creación. Esta actitud, podemos decir que a veces es disímil o diferente a la concepción negativa de la materia que tenía, por ejemplo, el pueblo griego. ¿Por qué? muchas veces, la materia era principio de corrupción. Bueno, porque justamente lo material era lo corruptible, porque estaba sujeto a la temporalidad, y por lo tanto, podemos decir que era como, o sea, el cuerpo es la cárcel del alma, algo que te encasilla y te impide que vos puedas desarrollar eso, como un limitante. La perfección se encuentra en el mundo de las ideas, y todo esto es una muestra imperfecta de lo que es la imagen de hombre, por ejemplo, en el mundo de las ideas. Como una connotación, podemos decir, más negativa acerca de la materia. Y en el Antiguo Testamento, una cosa más, el hombre ha sido creado, y esto es la gran diferencia, a imagen de Dios. Hecho poco inferior a los ángeles y coronado de gloria y esplendor. Salmo 8. Pero a la misma vez, ¿qué sabe el judío, el hombre del Antiguo Testamento de la época? Que el hombre no es más que polvo, ¿no? Es como esa también dualidad entre ser imagen de Dios y, por otro lado, ¿por qué es polvo? Bueno, porque sabe que del polvo viene, el polvo se convertirá, por más que haya una trascendencia, ¿no? Es decir, si Dios no lo sostiene en el tiempo, ¿qué pasa? El hombre desaparece. Tiene esa total referencia a Dios para ser creado, y a la vez también tiene esa referencia a Dios porque depende absolutamente de Él, ¿no? Como una total dependencia. El creyente sabe qué cosa, que Dios lo sobrepasa absolutamente. Tiene esa conciencia, ¿no? Por eso le reza, por eso le ora, por eso confía en Él, y sabe que sin Él desaparece y no existe más. La percepción, termino con esta primera presencia, ¿no? Clara de la santidad de Dios, ayuda también a entender esa presencia de un modo adecuado. Por ejemplo, en diferentes concepciones que hoy vemos, por ejemplo, la New Age. De algún modo, ¿qué es lo que la New Age niega? Niega esa trascendencia. Afirma lo que se llama como un panteísmo. Como si Dios estuviera en todas las cosas, ¿no? Pero no hay alguien trascendente, creador de todas ellas, sino que se confunde con la creación. ¿Se entiende esa concepción? No hay una trascendencia, sino podemos decir que hay una inmanencia, ¿no? Hay una energía que está presente en todo, y eso es Dios, pero no hay alguien que lo cree, de lo cual esas criaturas participan. Podemos decir que el New Age elimina esa distancia entre el creador y ¿quiénes? Y las criaturas, y lo creado. Entonces, la presencia para ellos, ¿no?, de Dios en cada cosa, termina por ser confusión con ellas y con el propio yo. Hay como una confusión, ¿no?, entre la creación, el creador y yo mismo. Algo, bueno, claro con respecto a esta presencia. ¿Por qué la vemos acá? Bueno, es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, una presencia más trascendente, ¿sí? Dios crea, experimentamos su presencia, somos creados a su imagen y dependemos de Él. Hay una presencia de Dios, podemos decir que es fuera de uno. Lo segundo, tiene que ver más, quizás una concepción, como decir, hasta filosófica de algún modo. ¿Quién quiere leer? Creación, orden, providencia. Al reconocer que Dios está presente en todas las cosas, con frecuencia pensamos que ello se debe a que no hay un lugar capaz de contener al Creador. Las cosas que ves a tu alrededor están como brotando en este instante del sí Creador de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Orden y providencia. Podemos decir como una comparación que me gustó mucho, ¿no? Que las cosas tienen como un carácter verbal. ¿En qué sentido? Así como las palabras se conocen por el pensamiento de alguien, uno piensa, como se las cosas y después emite el verbo, por las cosas conocemos también algo de la sabiduría de Dios. O sea, a través de las cosas que uno ve en la creación, reflejan que alguien, ¿qué hizo? Las pensó previamente, y es Dios. No hay distinción entre lo que piensa y lo que hace. El pensamiento es creador en Dios. ¿En qué sentido tiene un carácter global la creación? Que viendo nosotros a la criatura, podemos ver la mano de su creador en la providencia. Por eso, las cosas nos hablan también de Dios. Si uno tiene esa capacidad contemplativa y la capacidad de poder ver eso, de la presencia de Dios, ¿en dónde? En las criaturas, que me remiten a quién, al creador, ¿no? Creador. Y no es poco importante esta presencia. Por eso las criaturas son como una escalera a través de las cuales podemos llegar a ascender hasta el conocimiento del creador. Como decir que las cosas llevan grabadas su huella, la huella del creador en su mano. El creador, no sé, un artefacto electrónico puede tener la huella de un ingeniero, alguien que las pensó. Bueno, también el gran ingeniero de la creación es Dios, el cual pensó, imaginó y creó esto. Por lo tanto, si uno tiene, bueno, la capacidad de poder ver de un modo contemplativo la creación, seguramente eso te va a elevar a alguien que lo creó y a descubrir una presencia de Dios en las criaturas. El orden con que han sido creadas las cosas, la hermosura y la sabiduría también de la creación, contemplada en la naturaleza, todo eso nos habla de Dios. Leo, de San Buenaventura: todas las criaturas de este mundo sensible llevan al Dios eterno, el espíritu del que contempla y degusta, por cuanto son sombras, resonancias y pinturas de aquel primer principio, poderosísimo, sapientísimo y óptimo, de aquel origen, luz y plenitud eterna, y de aquella arte eficiente, ejemplificador y ordenante. Esta creación entonces es que dice acá, bien, bueno, sombra, resonancia, pintura, de aquel que está detrás de eso. ¿Ven? Que si uno toma conciencia, bueno, sabemos que es la mano, ¿no?, del creador, del gran artesano, que es de Dios. Por eso, bueno, una segunda presencia está en la creación, en el orden y en la providencia. Vamos a ver que, bueno, todavía estamos como un primer paso, son como unas presencias externas, pero bueno, reales y muy reales, ¿no? Mucha gente, de hecho, ha tenido acceso a Dios, y hasta filósofos, podemos decir, bueno, a través del orden de la naturaleza, va llegando por lo menos a esa concepción. Muchos científicos también, como que dicen, tiene un punto de relación de la ciencia y que no les queda otro que hacer un salto a los pies, porque por lo menos te dejan, o no sé si hacen quizá el acto de ver, porque esto no lo puedo explicar, alguien tiene que haber, bueno, viste, por ahí no lo llaman Dios, pero bueno, no, pero así yo creo, así, científico que sí, o otro que sí, por ahí están ahí, digamos, no te puedes probar la ciencia de eso, pero sí te puede acercar muchísimo, como decís vos, porque bueno, o sea, tu médico, tanta gente dice, bueno, la perfección tan grande que hay en el organismo humano, bueno, eso me habla, me grita, ¿no?, de que hay alguien que lo ha hecho. Bueno, ese es un modo de la presencia de Dios para quien puede verlo. Vamos, un paso más. El principio sacramental. Existen dos mundos, el visible y el invisible. Como habla el credo, el mundo que vemos y el mundo que no vemos, y el mundo que no vemos existe tan realmente como el mundo que vemos. Existe realmente aunque no lo veamos. De acuerdo con él, todas las cosas son signo de la gloria de Dios y a la vez instrumento en manos de la providencia para su glorificación. Para Newman, la finalidad fundamental de las cosas es la gloria de Dios. Esto es manifestar su poder, sabiduría y bondad. Muy bien. Entonces, el principio sacramental, ¿por qué lo llama así? En el sacramento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? Algo visible y una gracia invisible. Entonces, Cardenal Newman hace como una comparación que llama el principio sacramental, pero como en toda la creación. Él dice que, concretamente, aquello que es invisible es lo más real. Es una visión cosmológica del mundo, pero una visión real, ¿no? Y podemos decir que todas, no solamente en el ámbito de la fe, ¿no?, sino que toda la cosas creadas de algún modo manifiestan y expresan la gloria de Dios, ¿no? A través de ellas. Y él después, bueno, hace la comparación cuando él habla también del mundo muchas veces de los santos. Él tiene esa conciencia real, ¿no? Que la realidad más profunda, que es la presencia de Dios que no vemos, la de los santos que está presente, no habla como algo ajeno, desconocido, sino como presencia real en este mundo. Y dice, y esta razón de no verlo y no otra lo hace más maravilloso que el mundo que vemos. Mira, a nuestro alrededor hay innumerables seres que van y vienen, que velan, que trabajan o esperan y que no vemos. Tal es este otro mundo que los ojos no alcanzan, sino únicamente la fe. Bueno, ¿acaso los santos no están en este momento presentes, triunfantes? ¿Acaso los ángeles no están presentes también en su creación, glorificando al Señor y entre nosotros? Bueno, ese es el mundo invisible y real, ¿no? Que por la fe sabemos que existe, pero es una realidad también que habla justamente de la presencia de Dios, ¿no? ¿A través de quiénes? De sus criaturas. Las criaturas no son solamente las visibles, ¿no? Sino también las invisibles. Bueno, ese principio sacramental habla de eso, ¿no? De que más allá de lo que nosotros vemos hay una presencia más incluso real que este mundo visible, que es el mundo invisible, que lo podemos, tenemos acceso también nosotros por la fe. Bien. Y ahora sí, pasamos a un paso más. Podemos decir que estas presencias quizás son más exteriores. Ahora pasamos a unas presencias, si se quiere, bueno, más cercanas y más inmanentes. Por eso dice acá, inmanentes, que no solamente están fuera, sino también uno la encuentra dentro de uno. ¿Quién quiere leer? Distintas presencias. Sí. La experiencia de la presencia de Dios es el fruto maduro de una auténtica vida de oración. No se trata de una práctica más. Es el ambiente en el que se desarrolla la existencia cristiana. Significa, en definitiva, caminar bajo la mirada del Maestro, amigo y Señor. ¿Sigo? Está ahí. Entonces, ese es el objetivo de la vida cristiana, ¿no? Que es, bueno, vivir en la presencia de Dios. Y eso es también lo que nosotros buscamos, ustedes como laicos, yo como sacerdote, bueno, que esa presencia de Dios, creador, providente, ordenador, que está presente también en su mundo invisible que nosotros no vemos, que esa presencia misma de Dios también pueda impregnar o permear toda nuestra vida. No simplemente una presencia para contemplar, sino una presencia para vivir. En definitiva, el objetivo, ¿no?, de que Dios se haga presente en su humanidad no es para que solamente podamos proclamar admirablemente su obra creadora, sino para que podamos gozar y vivir en esa misma presencia a lo largo de toda nuestra vida. Podemos decir que nos invade y nos inunde. Bueno, en esta línea es que realmente la Iglesia también ha hablado de las distintas presencias de Dios, ¿no? Y esta primera que vamos a ver ahora, bueno, tiene una connotación muy especial, ¿no? Que es una presencia no solamente externa, sino interna. Y es algo, bueno, que evidentemente es un gran misterio y una gran realidad, ¿no? Cómo esa presencia de Dios trascendente de alguna manera se hace presente y diviniza nuestra vida. Por eso, hola, chao. Así que, bueno. Felicitaciones, che. No te puedo divorciar, ¿me podés tramitar el... Chao, padre. Entonces, la distinta presencia. La primera es la presencia de inhabitación. ¿Quién puede leer ahí? Es la inhabitación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el alma del bautizado. Es la presencia más difícil de captar porque tendemos a dirigirnos a las personas divinas como alguien que está fuera, cuando propiamente Él está dentro de nosotros. Es, pues, la inhabitación, una presencia consciente y amorosa de Dios en el hombre. Dicho de otro modo, es una amistad que lleva hasta el límite supremo posible la alianza sellada entre Dios y el hombre en Cristo. Entonces, decía San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y aquí que estabas tú dentro de mí, y yo fuera. Y fuera te buscaba yo, y sobre esas hermosuras que tú creaste me arrojaba deforme. Lejos de ti me tenían aquellas cosas, que si no estuvieran en ti, no tendrían ser. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo, para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad, que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, de ella tu cielo, tu morada, amada y el lugar de tu reposo, que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reserva a tu acción creadora. Entonces, fíjense, a veces uno busca afuera lo que está dentro, ¿no? Entonces, eso es una, personal, ¿no? Es fruto de gran consolación y gran alegría, ¿no? Saber que por el bautismo hay una presencia, ¿cómo la llama ahí? ¿Eh? Amistad. Es una analogía que uno ayuda a entender esto. La amistad es una presencia cercana que acompaña, que impulsa, de Dios en el corazón del creyente, ¿no? Que me impulsa y me va haciendo qué cosa, cristificando, que me va santificando. Por eso llamamos gracia santificante, no es algo externo que yo copio, que yo imito, ¿no? Como decíamos en algún modo, no es un pelagianismo que yo por mi fuerza de voluntad quiero ciertas cosas, sino en lo más profundo es una presencia de alguien, podemos decir, externo porque me viene, pero interno porque es parte mía, no es un añadido, que me va desde dentro santificando, que me va haciendo más semejante al Señor, que me va, decía también algunos santos, divinizando. Es una presencia divinizante. Por eso, por la comunión del Espíritu Santo, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. ¿Está prendido? Sí, pero no necesita. ¿Cuál es la prueba de esto? Es interior. Como nosotros a veces nos vamos dando cuenta, no sé si les pasa a ustedes muchas veces, bueno, que el Espíritu Santo va haciendo la obra en uno, ¿o no? Experimentan eso muchas veces con las debilidades, con nuestros pecados también, pero bueno, que si uno mira para atrás, ha habido una transformación, un cambio interior. Y uno se da cuenta que eso no es fruto simplemente nuestro, ¿no? De nuestro trabajo, sino que hay una gracia especial que se ha manifestado en uno. Bueno, esa es la prueba más grande de la presencia de Dios en nosotros. Que Él va haciendo quizás aquello que nosotros experimentamos que por las solas fuerzas no podríamos hacerlo. Bueno, esa es la presencia divinizadora o deificante, se la llama también, de Dios en nosotros. ¿Por qué es posible eso? Por esa presencia de Dios en nosotros. Y me gustó mucho este ejemplo, ¿no? Entre lo que es algo externo y algo habitar. ¿Algo? Algo que viene. Claro. Sí, gracias, Maxi. ¿Macho? Acá, Maxi. Acá algo. Una puerta grande. Más interrupción no podés tener para. Así que. Ahora alemán y listo. Sí, sí. La diferencia entre, vamos a ver ahora, ¿no? Con este ejemplo tan sencillo y me pareció tan luminoso, ¿no? Que lo que significa, bueno, poseer y habitar, ¿eh? Y dice así. Hay una diferencia esencial entre la presencia creacional de Dios en todas las cosas y la presencia de la Trinidad en el alma. La creacional, ¿cuál era? Que vimos al principio. La de la providencia, ¿no? En las cosas por haberlas creado. En el primer caso, el Creador está unido a cada cosa por ser, ¿quién? El que le da, ¿qué va a decir? El ser, ¿no? El que lo crea. Entonces, una presencia de, bueno, de la criatura en el Creador por darle ser y la existencia. Por lo cual, Él conoce todo lo que hay en el mundo y lo gobierna todo. Pero no se dice en este caso que Dios more o habite en las cosas. Dios las crea, pero no mora en las cosas. Porque no se detiene en ellas por ellas mismas. Ni se complace de modo particular en alguna. La del habitar es una imagen humana que nos aproxima a esta diferencia. El que va por una calle, o está en una sala de espera, o viaja en un colectivo, está presente en esos lugares, pero no habita en ellos. Pasa a través de ellos, pero no hace de ellos su morada. Pero cuando llega a su casa y a los suyos, se siente en sus anchas. No es un lugar como cualquier otro, allí habita. Es un espacio que conforma a su gusto y en el cual prolonga visible y sacramentalmente su existencia, su mundo interior. El hogar es lugar de encuentro con familiares y amigos, lugar de oración y de descanso. Bueno, no sé si se entendió el ejemplo. Bueno, esa segunda es la presencia que estamos llamados a vivir, ¿de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. No algo que pase, sino, podemos decir, algo en donde vivamos, en donde habitemos, y con qué que nos contenga también. Esa es la presencia más fuerte, más propia, cuando uno va tomando conciencia, viviendo de la inhabitación. Cuando nosotros hablamos de vivir en Cristo, bueno, es por un modo vivir en esta presencia y tomar conciencia de esta presencia de Dios en nuestras vidas. Y que esa presencia sea nuestra vida y que de ahí nos movemos, vivamos y existamos, ¿no? Esa presencia, ¿sí? Que eso es nuestro ser y nuestro yo más profundo. A veces se desfigura, bueno, por el pecado, por nuestras opciones, pero nuestro ser más profundo es concretamente esa presencia, ¿no? La de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, ojalá podamos cada vez más experimentar, bueno, no que tengo que hacer un esfuerzo para entrar en presencia de Dios, ¿no? Sino que vivo en la presencia de Dios, que me muevo desde ahí. Que ese es mi mundo, mi ámbito, mi familia, mi lugar, el lugar donde estoy, ¿no? Que no tengo que hacer un esfuerzo excepcional para estar ahí, sino que me surge espontáneamente en el lugar donde yo estoy. Pero una pregunta simple, si no nos la tocamos ahora otro día. Pero cuando uno peca, digamos, esa situación, ¿cómo se puede modificar? Bueno, cuando uno, es verdad, es como uno, no es que Dios deja de estar, ¿no? Pero bueno, digamos, por la gracia del Espíritu Santo, mora en cada uno. Pero bueno, como decir que uno deja de habitar en esa presencia en ese momento, ¿no? Como uno se aleja de la casa en ese momento por opciones libres, ¿no? Entonces, en ese sentido también está la libertad de uno, ¿no? De poder vivir o poder rechazar, ¿no? Dios no te obliga a poder vivir en esa presencia. Por eso dice que es una valoría, pero como cuando uno recupera la gracia, o sea, nosotros lo que cuando vos oraste y no estabas en gracia, como que se actualiza, no sé, no es que se actualiza la compañía de internet, pero es como que tuviera efecto para atrás. Sí, por ejemplo, o sea, una vez, no sé, por decir, usted no está en gracia y va a misa, no es que se anule esa misa, no es que porque pecaste, no es que faltaste a misa ni. Sino como que uno se arrepiente, como que uno vuelve a gozar de los frutos de la gracia de esa misa, no sé, como... Sí, o por lo menos, o sea, la vida de gracia, cuando uno dice, por el después vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? No es algo estático, sino es la gracia como si una presencia de amistad, es la imagen quizás más, por lo menos para ir más luminosa. Bueno, estoy en comunión, no, igual una amistad uno la puede perder también, la puede rechazar, ¿no? Bueno, cuando uno peca, rechaza esa amistad y bueno, no está en comunión, ¿no? Presencia, por eso bueno está la reconciliación, no es exactamente la amistad humana, pero bueno, es una presencia, una imagen que me parece que es luminosa y que te grafica, ¿no? Esa presencia de Dios. ¿Lo aceptás o lo rechazás? Por eso dice que la inhabitación, inhabitada, se presenta, es una presencia consciente y amorosa de Dios en el hombre. Dicho de otro modo, es una amistad. Una amistad. Una alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Bueno, esa es una primera presencia. Después vamos a desarrollar al último los signos, pero bueno, ¿cuál es el signo? Eso también la paz, ¿no? Que uno tiene cuando uno vive en esa presencia, ¿no? Continuamente, ¿no? Que no significa que tengan problemas, dificultades, sino una paz más profunda que está en lo hondo de tu corazón. Que a veces tiene más fuerza y a veces menos, ¿no? Pero son como signos de estar en presencia o de no estar en presencia, ¿no? La paz que vos experimentas. Otra presencia de Dios, ya que estamos hablando de eso. ¿Quién puede leer? Presencia de Dios en el prójimo. Por lo anterior puede comprenderse cuál es la dignidad de los cristianos, ya que Dios habita en ellos como en su templo. El cristiano es, pues, una cosa santa. Una mirada de fe debe descubrir algo sagrado también en los hermanos. Hay en cada uno de ellos una presencia divina. Allí habitan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos a diario, continuamente, rodeados de sagrarios vivientes. Bueno, y vamos a dar un paso más con esto. Si en nosotros, ¿no?, inhabita también, a veces descubrada, también en la presencia de la dignidad más profunda de una persona, cuando la descubre, ¿cuál es esta? ¿No? Esa presencia de Dios también en el alma, en la vida del creyente. Eso, ¿en qué te ayuda? Como connotaciones prácticas, en el trato que vos tenés, en el modo de relacionarte, en el modo de vivir la pureza. Bueno, los templos del Espíritu Santo. Entonces, de algún modo, ¿no?, real y concreto, lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron también. Entonces, como acercarse a las personas, a las situaciones, con esa reverencia, sabiendo, bueno, que en esa, si en las cosas hay una presencia, digamos, por esencia de Dios en cada uno de ellos, que tanto lo ha creado, bueno, cuánto más en las personas que han sido creados a imagen de Dios y han recibido la presencia, bueno, trinitaria en el bautismo, ¿no? Bueno, con esa reverencia tendríamos que poder acercarnos. Y especialmente esa presencia, Jesús lo dice también, Mateo 25:25-36, es la presencia de Dios, especialmente en el pobre, en el desvalido, en el indigente. Mateo 25:25-36. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo, me visitaste, desnudo y me vestiste, preso y me viniste a ver. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. O sea, Jesús se identifica especialmente con el indigente en ese momento. Por lo tanto, hay una presencia, que estamos viendo hoy, de Dios también en esas personas. Se las contó una vez, es conocida, pero bueno, no viene mal recordada, ¿no? La anécdota del padre Hurtado, que, bueno, cuando él, saben que, bueno, su vida especialmente tuvo, bueno, una predilección, un apostolado, todo lo que hacía, especialmente para, bueno, con los más pobres. Los más pobres. Y cuando les tenía que dar de comer, una vez no tenía la suficiente comida, ¿no?, para darles de comer a ellos, a los más pobres, porque, bueno, no alcanzaba lo que tenía. Bueno, una vez él se pone de rodillas y se puso a llorar, ¿no?, frente a un pobre, pidiéndole perdón, ¿no?, a cada uno de ellos por no poder alimentarlo como ellos merecían, ¿no? Llorando, ¿no? Les pide perdón, ¿no? Y otra vez decía, bueno, ¿dónde está Dios?, ¿no? Le preguntaba a otras personas, y agarró un chiquito en ese momento, bueno, y hizo una bendición, ¿no? Lo bendijo con la presencia, ¿no?, un chico, un pobre, un indigente en ese momento. Bueno, acá está Dios, ¿no?, bendiciendo, haciendo esa señal de cruz. Bueno, ahí Dios nos está bendiciendo también en este momento. Ahí está él. es una presencia real y vive. Bueno, cada uno puede experimentar, no solamente en la villa, bueno, a mí por lo menos, yo sí puedo dar testimonio, ¿no? De que hay una, o sea, hay algo que a mí me, que yo encuentro ahí, especialmente con el pobre, que no lo encuentro en otro lado, distinto, ¿no? Pero bueno, la presencia real de Dios, ¿no? Sin narrar cómo, de qué modo, pero bueno, me cuenta que ahí me habla Dios, en el modo de orar, en la compasión que genera en mí la presencia de esas personas, la compasión, ¿no?, que se produce en la compasión, ¿no?, que genera la compasión que generan esas personas. Bueno, eso es un modo de manifestar esa presencia de Dios. Me doy cuenta, en mi caso, ¿no?, quizás cada uno puede tener una experiencia en las misiones, que nutre y alimenta también mi vida. Y yo puedo decir, bueno, me encontré con Dios acá. Y es distinta de otras presencias, ¿no? Porque acá no son por exclusión, es uno a la otra, ¿no?, sino bueno, que te van complementando, ¿no? Pero hay una presencia, bueno, real de Cristo en esas personas, si Él lo ha dicho. Que te hablan de Dios y manifiestan algo, ¿no?, a su modo. Si me permitís, padre, una observación, que sorprendente que es la lógica, ¿no?, de Dios en esto, como todo, ¿no? Pero el hecho del feedback que hay en cuando vos descubrís al otro, cuando descubrís a Cristo en el otro, no solo le haces bien a ese otro porque obrás por el otro, sino que le haces bien a vos por haberlo descubierto justamente a Dios. Claro. O sea, a veces uno va en busca de Dios en el otro por uno mismo también. Sí, o tal cual. Uno hace, tiene esa certeza, pero lo que genera en vos eso, te das cuenta que eso viene de Dios en la presencia. ¿Sí, vos? La compasión, ¿o no? Claro. El agradecimiento, la humildad, la te genera, generalmente en la presencia, en esos lugares, bueno, distintas o virtudes o gracias que no las ejercitas en otro modo. Por ejemplo, la gratuidad. Generalmente, cuando vos vas a un pobre, un lugar, un indigente o lo que sea, bueno, es lo más genuino en el sentido que vos vas y no esperás mucho que te dé, por lo menos materialmente. Uno habitualmente, por cómo se relaciona en el mundo laboral, de trabajo, bueno, son a veces relaciones, no un juicio de valor, pero bueno, de cierto interés, ¿no? Yo te doy, vos me das, ¿no? Yo trabajo, vos me das un sueldo, ¿no? Hasta nos pasa, bueno, de nosotros, no espera algo. Realmente del pobre, bueno, no te puede devolver, me explico, no te va a devolver plata. A veces quizás ni siquiera te va a agradecer porque no sabe cómo hacerlo, por timidez. Bueno, ¿eso qué hace? Bueno, que vos identificas, bueno, yo voy por vos, voy ahí especialmente porque, bueno, por amor. Porque, digamos, muchas cosas, digo, bueno, aunque después, como decís vos, nos devuelve 100 por 1. Pero la motivación más profunda es eso, ¿no? Y en ese sentido, uno está identificándose con lo más propio, el atributo bueno, más grande de Dios, que es la misericordia. El amor, dar sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Es lo más genuino, podemos decir, en esa relación. Alguno puede decir, pero tampoco nadie dice, bueno, yo voy para recibir consolación. No, vas por, bueno, por Jesús te dijo y por amor, ¿viste? Después por añadidura. Pero bueno, naturalmente vos tendés a ir a otros lugares, ¿no? Si es para recibir eso. Por eso, como decía vos muy bien, Maxi, ¿no?, en esta presencia, además de descubrir en el otro, lo vemos actuar a través de nosotros mismos, en gestos y palabras que nosotros usamos movidos por el Espíritu Santo, en esos lugares. Bien, otra presencia, donde uno lo encuentra. Ya me ha pasado momentos, quizás de momento de aridez espiritual, en mí y a veces que le he dicho a otras personas, que bueno, me volvió la consolación yendo a la villa, por ejemplo, ¿no? Mientras uno estaba así, bueno, voy ahí, bueno, recupero la alegría, no sé, de ciertas cosas en ese momento, o preocuparse por cosas no tan importantes, vas ahí, no sé, como que te ubicas, ¿no? ¿Qué es lo importante? Realmente el amor a los demás, no sé, ves en esa situación y te conmueve, te genera la compasión. Pues eso me ha pasado a cierta gente, o personas, o gente de la selección espiritual, pregunta, bueno, estupidez, me cuesta hacer lo mismo. Le dice, bueno, anda por un mes a hacer alguna, un apostolado, ¿no? Volver a los orígenes, andar gratuitamente. Bueno, y he visto que bien que le hace en cierto momento, uno está muy ensimismado, salir de uno mismo y, bueno, ponerte a hacer eso demás, ver cómo vives, no ver lo que tenés. Es un buen consejo, si uno está un poco rachetti, ¿viste? ¿Eh? O estar un poco ahí, bueno, anda en un hospital, anda un geriátrico, anda en una cárcel, anda en una villa, te ubica rápidamente y te pone en contacto con lo esencial y con lo más importante en la vida cristiana, ¿no? Bueno, otra presencia, la presencia también esta. ¿Quién puede? Presencia eucarística. Cristo también está presente cuando se administra los sacramentos, ya que es Él quien por medio de ellos comunica su gracia y su amor a los hombres. Pero entre los diferentes modos de presencia de Cristo hay uno que sobresale entre todos por su felicidad y excelencia. Escuchemos el magisterio del Papa Pablo VI. Estas varias formas de presencia llenan el espíritu de estupor y ofrecen a la contemplación el misterio de la Iglesia. Pero es muy otro el modo verdaderamente sublime con el cual Cristo está presente en su Iglesia en el sacramento de la Eucaristía. Tal presencia se llama real, no por exclusión, sino por antonomasia, ya que es sustancial, ya que por ella se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. Hasta ahí. Entonces, ¿cuáles son las otras presencias las que hablamos? ¿Son todas presencias reales? Sí, evidente que sí. Bueno, hay una que es la presencia por antonomasia, por esencia, que es, dice, la presencia eucarística. En el sentido que no solamente en una gracia sacramental, sino que ahí está el autor de la gracia, podemos decir, de todos los sacramentos. Y por eso dice abajo, la presencia eucarística de Cristo es el memorial y el testimonio permanente de su entrega por nosotros. No es una presencia estática, sino dinámica. El Señor prolonga en la Eucaristía su sacrificio en la cruz. Ha querido dejarnos en ella el signo viviente de que nos ha amado hasta el extremo. Entonces, Cristo también está presente cuando se administran los sacramentos. Cuando, especialmente en la Eucaristía, pero podemos ir de algún modo en todo, ¿no? Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo que bautiza, ¿no? Cuando se confirma, es Cristo que confirma. En la misa es Cristo que se entrega y se derrama por nosotros. Por eso, esta es la presencia, bueno, por excelencia, y la presencia, podemos decir, sacramental, donde Él obra, y donde también lo podemos percibir muchas veces sensiblemente. Por eso, momentos también de desolación, de dificultad, a veces hay que agarrarse como anclas a estas presencias que sabemos que son seguras. Y hace mucho bien. Por ejemplo, la presencia eucarística, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a veces uno, no sé, le está costando rezar, está en un momento difícil. Bueno, no sé si le ha pasado a ustedes, pero vos te pones de rodillas frente a Jesús en la Eucaristía. Si estás en una situación media complicada, Jesús te ubica, ¿no? O sea, dice, bueno, convertite, no sé, cambia, das un paso. Si estás en situación de desolación, bueno, encontrás ahí consuelo y una presencia que te conforta. Pero difícilmente te deja indiferente la presencia eucarística, no encuentra ahí eso. Aunque a veces sea quedarse frente a esa presencia, no decir mucho. Pero te ubica quién sos, dónde estás y te... Bueno, es como también un llamado a atención, ¿no? De dónde venís, hacia dónde vas y qué te dice eso. Por eso, cuando uno a veces está en un momento difícil, aunque no tenga ganas de hacerlo, pero son certezas y momento seguro. Póngase de frente a Jesús, en su presencia, y va a ser como un baño de luz y de consolación, o por lo menos, como dice mi espíritu, a veces de un sano remordimiento, ¿no? Si uno, como dice esa ley de la vida espiritual, ¿no? Va a veces frente al pecado, bueno, ¿qué hace? El buen espíritu remuerde para que uno se acerque. Bueno, la presencia de la Eucaristía, vos te mirás y es como un espejo, te refleja cómo vos estás, ¿no? En ese momento. Y te indica cómo seguir. Por eso a veces, cuando uno no quiere cambiar o convertirse, ¿qué hacemos? No te vas frente a esa presencia, porque bueno, esa presencia es bueno, es como la luz, ¿no? Cuando hay mucha luz también ves la sombra, ¿no? Todo toma color, tu vida también. Pero bueno, es ahí cuando uno puede obrar, ¿qué cosa? De acuerdo a la fe, ¿no? Es un lugar y un ancla seguro, la presencia eucarística, ¿no? Por eso, especialmente en la, bueno, en la Eucaristía uno encuentra en ese momento una certeza y una fortaleza, ¿no? Y por eso, bueno, siempre un consejo, cuando uno está en un momento difícil, vaya ahí, vaya a la misa y ver cómo va a encontrar, seguramente hay luz, ¿eh? Y bueno, y un camino seguro, ¿no? En esa presencia. Un paso más. Presencia en la palabra. Esa palabra se vuelve una presencia viva del Señor, una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Cuando dejamos que nos guíe a lo largo del día, incorporándola como criterio de discernimiento, como lente para ver la realidad. Bueno, corto con esto, pero no menos importante, ¿no? Ya, digamos, en este camino acá de Academia Comunidad San Juan, sabemos, hemos hablado tantas veces de la meditación, ¿no? De los pilares, o alguno de los pilares de la palabra de Dios. Bueno, hay una presencia real de Dios en la palabra, cuando leemos en el Espíritu, cuando la queremos vivir. Por eso, ustedes hablaban, uno comulga con la palabra y comulga con la Eucaristía, ¿no? Son las dos comuniones. Y que, como dice acá, ¿qué es lo que hace la palabra? Es un sendero seguro, ¿no? Donde Jesús nos guía por dónde tenemos que ir y cómo vivir también, ¿no? Si le ha pasado, todos acá podemos dar testimonio, ¿no? Y recordar eso. Seguramente alguna vez en nuestra vida, o cada vez sea más seguido, ¿no? Pero bueno, momento de dificultad, como la palabra puede ser para nosotros, bueno, a veces se ve con más, insisto, ¿no? Con más fuerza, a veces menos, pero en ciertos momentos, como una palabra profética que te, bueno, que te indica, ¿no? Cómo vivir, qué hacer, qué decidir, te ilumina tu caminar. Por eso, bueno, todo esto que estamos hablando son medios que uno tiene, tan cercanos que dice, bueno, no lo encuentro, para saber dónde encontrar a Dios a lo largo del día. Bueno, esta palabra es un medio privilegiado para eso. Bien, y por eso dice que es un criterio de discernimiento. Me gustó mucho esa palabra, ¿no? Dice, vos en la palabra te ayuda a discernir, a elegir cómo obrar y hacia dónde ir, también en tu propia vida, te da criterio. En la comunidad cristiana. Entre los pasajes del Evangelio en que el Señor promete su presencia entre nosotros, ocupa un lugar destacado el de Mateo 18:20, de donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. La comunidad cristiana es un lugar privilegiado para vivir en la presencia de Jesús resucitado. Acá, por ejemplo, en estos años en la comunidad de Fragua, no es, a ver, en la academia, en la comunidad de San Juan, no es simplemente, bueno, un medio de nosotros nos juntamos para después ser más incisivos en el apostolado, no solo eso, sino también en la comunidad cristiana también hay una presencia que se expresa de un modo peculiar que no se hace individualmente. Es decir, la comunidad, hay una presencia distinta, no me lo digo bien ni mal, de la que se da individualmente en cada uno de nosotros. Y hay una vida distinta, por ejemplo. en una comunidad cristiana también se expresa la complementariedad entre unos y otros. A veces en la comunidad cristiana Dios te purifica y nos purifica. Dios te habla, te cuestiona, te edifica, viendo a otros también, viviendo en la comunidad también, Jesús te habla a vos. ¿No les ha pasado eso? Es una comunidad, vamos a ir en una misión, en un rodaje, bueno, en la presencia de otros, en los círculos. También uno a veces se va cuestionado, alentado y estimulado en muchas ocasiones, porque experimentáis, hemos pasado muchísimas veces, bueno, acá alguien me habló. Y el cabrón escuchó un testimonio, una palabra. Bueno, ¿por qué me tocó tanto? Me sentí identificado. Hay una presencia de Dios que se manifiesta, bueno, en eso. Por eso pienso que nosotros también estamos llamados a eso, ¿no? A poder escuchar y poder discernir esa presencia de Dios en el otro. Y si uno está atento, bueno, acá también tiene que poder hablar, ¿no? Entonces, en el ejemplo, en el testimonio, en las palabras, y las actitudes cristianas, ¿no? En la caridad, nos tratamos, en cómo nos saludamos, en la delicadeza, en la oración de unos por otros. Bueno, en todo eso hay una expresión y una manifestación de lo que es una de Dios entre nosotros. Bien. Y dice ahí F en los acontecimientos. Él se manifestó siempre mediante palabras y acciones, y así lo sigue haciendo hoy. Interviene en historia, en la gran historia, en la iglesia universal y en la historia pequeña de cada uno de nosotros. Entonces acá decíamos toda esta imagen, hay como un microcosmos y un macrocosmos. El microcosmos es nuestra propia vida y nuestros acontecimientos. Bueno, que Dios nos va hablando a lo largo del día, si uno está atento. Familias, amigos, dificultades, enfermedades, éxitos, fracasos. Uno puede reconocer a lo largo también, mirando para atrás de su vida, ¿qué cosa? También la presencia de Dios, ¿o no? En los acontecimientos. O cómo Jesús me previno para muchas cosas, o cómo me sostuvo en momentos difíciles, o cómo hoy me está alentando en esta situación concreta, en ese plan providente, en esa ayuda que me dio en este momento. Como decir, un Dios que actúa en la historia, pero que actúa también en mi historia personal. Y cuando uno tiene esa certeza, qué estimulante es. Hay alguien que está pensando hoy en mí, que está involucrado, que no es alguien que no sé, podemos decir, que no se involucra con mi vida, sino que sí, que se involucra. Y si usted tiene la experiencia, no sé, hasta de la providencia en situaciones concretas, bueno, eso también, ¿cuánta ayuda es hacia el futuro? Oré por algo y me concedió Dios esa gracia. Bueno, hay alguien que me está escuchando, me ha sido, no se preocupa por mí, se interesa y me da un plan. Bueno, eso es actuar en mi vida. Pedí a veces un signo, una fuerza, bueno, se me fue dado. Quizá a veces no como yo querría, pero bueno, me fue dado al fin. ¿Cómo actuó a veces? No lo vi, en la cruz, ¿o no? ¿No han tenido eso? Situaciones que en un momento uno no lo ve con claridad, pero hace un acto de fe y después puede ver cómo esa situación. El Señor, bueno, manifestó su providencia, me sostuvo y me fortaleció mi fe. Bueno, Dios te obra en eso. Y después de tantas cosas tan chiquitas, que cada uno puede dar testimonio, hasta cosas que digan, no lo cuento porque sería algo, no sé, demasiado pequeño. Pero bueno, o sea, estas cosas que uno ha pedido, hasta a veces hasta uno consigue hacer cosas banales. Pero bueno, que Dios me la concedió. Y a veces quizás no me la concedió porque no era bueno para mí. Él sabe lo que necesitamos y lo que es bueno para mí. Pero bueno, ese sería un ejercicio, ¿no? También ver en cada uno esas pequeñas manifestaciones. A lo largo de mi vida y de mi historia también, donde Él ha manifestado también su amor y su providencia en cada uno. Y en los acontecimientos. Porque si Él se manifestó sobre mí, también sé que va a seguir haciéndolo. Y acá estar atento, ¿dónde lo puedes encontrar? De todo, conversación con una persona, en una lectura. Ese Dios te habla y te sorprende, es muy divertido a veces, ¿no? Digamos, ¿cómo haces de tu vida? ¿Cómo? A ver si, bueno, si uno está atento, con personas que por ahí le diría que no tienen nada que ver con el ciclo donde se mueve, pero vos te hablas y decís, mira vos, que es como acá me habló Dios, ¿no? Si esta persona, sin conocer la presencia de Dios, vive así, obra así, che, ¿cómo tendría que ser yo también, no? A veces yo me cuestiono, me dicen, qué bueno es este tipo, y yo, viste, soy el sacerdote, no logro vivir esto. Bueno, ahí me habló Dios, otra vez esa persona, para cuestionarme, o con ejemplos, bueno. Puede ser también con cosas malas del otro, o cosas que bien, no son. Muy bien. Pero, por ejemplo, lo que hablaba la otra vez con vos, yo pensaba, hay tanta gente que hace tantas cosas buenas por la plata, y se mueve por la plata, y puta Dios, si yo que tengo el motivo de mi vida supuestamente es Dios, debería ser mucho más, que me movería mucho más. Claro. Entonces, me está hablando de Dios también para la avaricia. ¿Pero qué pasa con eso? No, no, sí. A veces no es que Dios no habla, nosotros no lo escuchamos en los nacimientos, ¿no? Ese es el problema. Y para tener esto, hay que tener ciertos hábitos interiores. Está bien, ¿no? Está en el mundo y se va a preguntar, ¿dónde meto esto? Bueno, cierta capacidad de recogimiento, no sé, de cierto silencio interior en un momento del día, de oración. Bueno, es el momento donde uno puede entrar en sintonía y captar lo que te va pasando y bueno, decir, bueno, acá no ha hablado Dios, sino vive, no sé, con una serena y para de bueno, es difícil poder captar, yo creo que es así, que no es que Dios no lo logra. Entonces, por eso, ser una persona, no es que tratemos dentro de las actividades, múltiples actividades que todos los que están acá tienen, tener cierto hábito de reflexión, por lo menos, no digo solo de la cierta reflexión, ¿no? Que la vida me... Eso te ayuda. Muchísimo, ¿no? Entrar e interpretar también la presencia de Dios en mi vida, que te habla de muchos modos, ¿no? Yo puedo dar testimonio de eso en muchas ocasiones, hasta sorprendente, ¿no? Que Dios te hable. Muy bien. Para terminar con esto, ¿no? Como algunos ejercicios, me parece importante como laicos, también tener para vivir esta presencia de Dios. La primera. ¿Quieres leer? Soy yo. Santi. Oraciones breves. Deben preferirse las que el amor a Cristo le inspire a uno en cada momento. Las palabras, los signos exteriores, los gestos del cuerpo, son instrumentos aptos para expresar y motivar unas actitudes interiores. Adoración, deseo de Dios. Bueno, entonces yo diría, a veces, ojalá tengamos un tiempo, pero es muy importante esto, que eso es algo que está accesible a todos los que están acá presentes. Yo creo que viene a ser tener, pero mucho, jaculatorias. Pequeña frase breve que te recuerde quién sos, de dónde venís, hacia dónde vas, y las que te surgen en ese momento. Repetirlas, repítanlas durante el día. Si quieren usar un signo, úsenlo. Si te sirve usar una cinta, ponete una cinta. Si te sirve ponerse un recordatorio, bueno, otra vez, un chico le ha dicho, bueno, medita y poné una palabra que te recuerda en el día, en un lugar significativo. Bueno, se puso el protector de pantalla, lo que meditaba, una palabra en el día. Entonces, cada vez que abría el celular, tenía la palabra ahí, que le guiaba a nadie, y cada día cambiaba eso. Bueno, ¿cuántas veces ponía el celular? 20 por día. Bueno, ese era su modo que había encontrado. Dice, bueno, qué bien que le había hecho poner una sola palabra de lo que había meditado o que quería vivir en el día. Bueno, y la veía toda esa en el día y la recordaba. Bueno, eso tener, a ver, como diría, cierta inventiva, pero que a vos te ayude y te recuerde quién sos. Hay gente que, no sé, eso depende mucho de la personalidad también, ¿no? Que bueno, es más sensible, le sirve más algún signo, bueno, una cruz, una imagen que es significativa para uno, o sea, el rosario, tenerlo cerca. Bueno, si a vos te sirven ciertas cosas, signos, para vos tienen significación, te recuerdan, digamos, un momento importante, bienvenido sea a usarlo. Si a vos hay cierto signo, te acuerda un momento especial de Dios se manifestó en tu vida, y para vos eso, bueno, te hace memoria de ese momento, un retiro, una jornada, lo que sea, tenelo cerca, porque esa memoria te va a ayudar a vos. En eso le diría, sean astutos, ¿no? En algún sentido. Pero tengan esos momentos, esas rechazos al corazón de Jesús, que te recuerda que sos Jesús. Necesito, ven a mí. Haz mi corazón semejante al tuyo. Bueno, estoy acelerado, calmame. Cosas, ¿viste? No tan, ¿viste? Más simple, ¿viste? Cada uno verá, ¿viste? ¿Cuál es su calculatoria, ¿viste? Calma esta tormenta, dame serenidad, ¿viste? Bueno, que vaya respondiendo a mis caballos. Ubicame, rica, ¿no? Ubicame vos. Cosas así. Sácame el látigo de la mano. Entonces, bien. Segundo, ¿quién quiere leer? Un consejo. Presencia de un amigo. Se trata entonces de descubrir la presencia de Dios como presencia de un amigo que nos conoce y acompaña, de un padre que nos cuida, alienta y enseña. Es ante todo un gozo y un factor de gran tranquilidad el andar en la presencia de Dios y bajo su mirada, con un corazón transparente, despojado de todo, de tal modo que no sabemos traspasados de lado a lado por la mirada de Jesús sin que eso nos incomode. Entonces, es una imagen agradable, ¿no? No es la imagen de un dedo inquisidor que te está mirando, ¿no? Esa presencia del Padre, a ver qué hiciste, ¿eh? O cómo pecaste, sino es un amigo, ¿eh? Un verdadero amigo que hace, te alienta y vos te sentís, ¿eh? Puedes estar hablando o no estar hablando, ¿no? Pero vos sabés que está, y eso te da tranquilidad, te da serenidad, te da alegría. Bueno, esa presencia, ¿no? De Dios. Busca ser la presencia de un amigo que te impulsa, que te acompaña, que te guía, que te alienta, que te estimula. Eso es bueno, que te dice, no estás solo, no estás solo en este momento. Entonces uno tiene paz, ¿eh? Vas a estudiar, vas a ir a trabajar, vas a una guardia. Bueno, voy con el Señor, con Él. Acompaña, conoce mis sentimientos, conoce mis miedos, conoce mis alegrías, mis ganas de dar. Bueno, pero voy con Él. Que dar clases, ¿eh? Chiquitos, ¿no? Y bueno, voy en la presencia de él, me encomiendo a él y sé que me acompaña y eso me da mucha seguridad a pesar de eso. Voy al consultorio ontológico, ¿no? Bueno, Señor, que pueda ser presencia y estar en tu presencia en este momento, que me ayudes a vivir este momento que tengo acá también, bueno, tu nombre con vos. Bueno, es una presencia que no. Sentido, que no busque incomodar, sino que realmente quiere estimular. Eso es lo que busca. Estimular. Entonces a veces, bueno, hace falta cerrar los ojos si uno está en presencia, en gracia de Dios, y sirve al Señor. Encierra los ojos. Escuchar y descubrir, ¿no? Esa presencia. ¿Qué sientes? Decimos esto. ¿Qué siente el Señor por nosotros? Salta una palabra. Identifique lo que es. Que Dios, yo te amo. Descansa. Y todos en su vez. Estoy con vos. No te preocupes. No tengas miedo. Yo te cuido. presencia real, no es imaginación. Entonces, bueno, durante el día, en momentos especiales, hacer este ejercicio. Ha sido real, ¿no? ¿Qué decís, Señor? Frenar, parar, dos minutos, poner la mano en el corazón, en donde vos estés, y buscar esa presencia. Ser expertos en buscar esas presencias. Y bueno, si uno lo hace en la fe, en comunión, Dios te habla, ¿no? Ese sentido te transmite. Ya terminando. Dice, signos, ¿no? Que descubren la presencia de Dios. Como indicadores, ¿cómo me doy cuenta? ¿No? Dice, por el gozo y la paz. Dice acá que puedo experimentar después de hablar con alguien, después de una clase, el deseo de conversión. O sea, también eso es fruto de la presencia de Dios. El deseo de orar, de alabar, de anunciar el Evangelio, son en general indicadores del buen espíritu. Porque quiero vivir en la presencia de Dios. Segundo dice la alabanza. La alabanza es, por otra parte, la oración que busca y que mira directamente la bondad y la grandeza del Señor. Mientras que toda oración se dirige a Él, atendiendo también a las necesidades, los pecados, los beneficios recibidos, tanto por nosotros como por otros. La alabanza es una oración, bueno, en definitiva, que reconoce, ¿no?, la presencia de Dios y lo alaba por lo que Él es. Es la oración más gratuita, más pura, más perfecta, ¿no? No es que no hay que hacer las otras, ¿no? Pero bueno, manifiestan también el reconocimiento del amor de Dios por, bueno, por ser nuestro Padre. Otro que dice hacer memoria. Acá podría haber mucho más, pero bueno, ya se nos hace tarde, ¿no? Dice Cardenal Newman, esta frase. Dios nunca me ha fallado, Él ha sido siempre conmigo un Dios fiel. Esta es algo tan útil, en momentos especialmente, ¿no?, difíciles, que uno puede llegar a tener, hacer memoria. Porque la memoria es algo, a ver, incuestionable. ¿Quiénes de los que están acá no tenemos certeza que momentos especiales, no es siempre cuando nosotros vivimos en baja tensión, no en alta tensión, ¿no? Entonces tenemos que poner alta tensión en un retiro, actividades, pero bueno. ¿Quién acá no tenemos certeza que un momento hemos experimentado fuertemente esa presencia? A veces, bueno, cuesta un poco más, pero que puedan decir, bueno, en este momento no hay duda que Dios me habló, me manifestó fuertemente, ¿o no? Bueno, y eso es lo que vos tenés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te tensiones como un sol, no se le pasa, se olvidara todo. ¿Qué me pasa? ¿Viste? Si yo viví esto, ¿cómo ahora puedo negar o puedo olvidarme de lo que ha sido? ¿Puedo renegar de él? ¿O puedo echarle culpa cuando en realidad vi todo lo bueno que ha sido conmigo? Entonces, es cierto, momento hacer memoria. Entonces, si Dios fue bueno conmigo, me acercó, ¿cómo no lo va a hacer ahora? En momento de tentación, de dificultad, donde las cosas no se acomodan. Poner el ancla, mirar para atrás. Y te llena eso de alegría, ¿no? Porque bueno, ¿habla de quién? De alguien presente en mi vida que manifestó con su presencia y también va a seguir manifestándola si yo me dejo, ¿no? Entonces, bueno, recordar te hace acordar cuánto te ama y que la bondad de Dios. Una cosa, a mí me gustó mucho lo que dijo el padre el otro día cuando volvimos de la fragua ahí en la recibida, que estaban todos, le hablaba a los chicos, pero me gustó mucho lo que dijo, que seguramente, ¿cómo? ¿Quién? El padre Matías. Matías, ¿no? Y seguramente le va a pasar, dice que mañana van a pensar que, bueno, que el fin de semana fue un sueño y que vuelven a la realidad, dice. Yo les digo que piensen al revés, dice. Que lo real, lo más real, fue lo que pasó el fin de semana y todo lo otro es un sueño, dice. Claro, ahí como hizo. Claro, porque es cierto que me gustó mucho, la verdad. Claro. Seguro, ¿no? Seguro. Bueno. Lo invisible, la gracia, la actitud. Bueno, eso es lo más real, ¿no? La gracia, ¿y dónde está? Bueno, las personas. ¿A quién puede quedar? Entonces, bueno, saber utilizar estos medios. Y por último dice acá, la oración desde los acontecimientos de cada día. ¿Quién quiere ver? Yo, Caminar bajo la mirada de Cristo supone saber orar con los acontecimientos de cada día. Una clase, la lectura del diario, un viaje en colectivo, el diálogo con un compañero, etc. Allí es donde el Señor Jesús quiere que le respondamos en el hoy de la voluntad del Padre. Logran esto, traen acontecimientos, están en el país, están en esta situación del campo que estamos viviendo, este conflicto. Bueno, no es que Dios no lo domine. ¿Qué quiere decirnos? Bueno, cada uno tendrá, ¿no?, en su situación histórica, cómo lo interpreta y qué puede hacer cada uno, ¿no? Ojalá uno pueda saber cómo quiere transformar esto, pero bueno, por lo menos, ¿qué me quiere decir a mí en estas situaciones? ¿Cómo actúo yo? Yo tengo una responsabilidad histórica en este momento concreto, en nuestro país, en nuestra ciudad y en esta, bueno, en esta Argentina conflictiva en este momento. Bueno, ahí también Dios está hablando y hay, bueno, yo no sé qué es lo que quiere decir en general, pero bueno, sí me tenía que preguntar yo, bueno, como sacerdote, ¿qué me dice esta situación para mí? ¿Qué gestos o qué palabras o cuál es la actitud que yo tengo que tomar frente a esta situación? Hasta eso. Del país. ¿Qué rol? ¿Formando qué? ¿Cómo ilumino esta situación? ¿Hasta qué punto? Bueno, ¿qué significa comprometerme con esta situación? ¿Desde dónde? Bueno, son cosas que uno va discerniendo y va viendo, ¿no? ¿Qué actitudes también frente a una situación concreta que estamos viviendo, ¿no?, en eso? Y bueno, cada uno parece más o menos de lo suyo. Digo eso como para decir, bueno, ¿no?, como te habla una persona en un colectivo, también te habla y nos está diciendo algo de la situación del país. Y uno tiene que preguntarse esto, bueno, algo como laico, o sea, en este momento, en esta situación, ¿cuál es nuestro compromiso en este lugar? ¿Qué es lo que podemos aportar? ¿Cómo podemos ser el factor de unidad, pero por otro lado luchando por la justicia? Bueno, son preguntas que entran en tensión, pero porque tengan intención esas dos cosas, no quiere decir que uno no tenga que preguntar más y hacer un discernimiento y una lucha para descubrir también la presencia de Dios y mi actitud frente a eso. Sobre todo porque algo tienes que hacer. Algo que Dios te está hablando, bueno, no es que yo, bueno, lo hagan otro. Quizás vos no puedas transformar eso, pero sí, bueno, quizás tengas que hacer algo, quizás no tengas que hacer nada, quizás esto te genere nuevas alternativas, quizás, bueno, tu misión sea, bueno, orar por esta situación, ayunar o ayudar, quizás sea actuar, bueno, no siempre lo mismo para todos, ¿no? Hay distintas situaciones, llamados de cada uno. Lo que digo es que la realidad te interpela, ¿no? No es lo mismo la situación en Estados Unidos que acá. Hay algo que también que nos, bueno, que uno lo prepara y nosotros preguntamos, ¿viste? Cuando vienen situaciones difíciles en el país, bueno, a veces como soy de San Juan, decimos, ¿cuál es nuestro rol acá? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo ayudar a la gente? ¿Cómo contener? O también los signos de los tiempos. A veces lo decimos, bueno, lo que se viene, bueno, no sé, Padre Pablo es un maestro en eso, ¿no? Siempre se anticipa, ¿no? Dice, bueno, si viene situaciones distintas, bueno, ¿cómo prepararnos para eso? No conozco ahora, pero se encuentra en una situación de indigencia, de un conflicto social, bueno, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Porque bueno, se nos va a venir la gente encima, ¿no? Para preparar, buscar respuestas, ¿cuál va a ser el rol? Digo, bueno, hablo de una situación del país, puedo decir algo, ¿no? Pero bueno, podemos ir de una ciudad, un lugar, un pueblo, de una comunidad. Puede ser también, padre, como que depende también la vocación de uno, va a ser qué parte de la realidad a uno lo hace de reflexionar sobre Dios o tomar, o porque vos hablaste de la situación política. Yo veo como que yo por ejemplo creo que tengo alguna dejo de situación de vocación política, entonces yo veo que a mí me como que una situación política me demanda una toma de postura, o sea, tomar una postura o me interpela, como decir. Pero yo veo que hay chicos que no, pero sí a lo mejor otra cosa, no sé, ver el noticiero y ver que los chicos se drogan, por ejemplo, o otros aspectos de la realidad, lo interpreta. Entonces, como que cada uno lo, la realidad lo interpela de alguna forma. Espera, entonces yo no digo, por eso digo, no es todo como lo dice Mario. Digo, bueno, vos estás con esto, por ejemplo. Bueno, yo te voy a decir a vos qué tenés, pero bueno, vos tendrás como cristiano interpelado. Bueno, estoy con esto, con la situación del campo. Vos considerás que es una situación injusta. ¿Eh? Bueno, tendrá. Entonces, bueno, ¿cuál es mi lucha? ¿Cómo luchar? Bueno, eso. Luchar, hacer congresos, un lugar productivo. Claro. Bueno, quizás dirás, ¿cuál es el límite? Bueno, buscarás tu límite. Bueno, no puedo recurrir a la violencia, un método antievangélico. Para eso, ¿viste? No puedo matar a nadie, ¿viste? No puedo generar... Pero sí, bueno, tendría que hacer modo de presión, ¿viste? De otro modo. O sea, bueno, son, digamos, tus cosas que vos te tenés que preguntar, discernir, a veces pedir ayuda también. Darlo. Bueno, es una pregunta valiente, pero uno no puede no tomar postura, posición frente a eso. Porque bueno, también uno dirá, vino de tu lado, los buscan la justicia. Entonces, si las cosas uno no hace nada y no lucha, bueno, sí. Sí, te preguntará, bueno, y si cortan las rutas, soy... Ah. Bueno, frenar con discernimiento, a ver, ¿cómo se unen en mí como cristiano con el derecho constitucional de las personas tener libre tránsito, perjudicar, con otro derecho que es el trabajo? Bueno, una respuesta, pero cosas que uno tiene que animarse a preguntarle a cada uno en el lugar donde está, ¿no? Otra vez una chica, una chica odontóloga, ¿no? Me venía a decir, bueno, todo con un planteo también. Estaba trabajando, estaba yendo bien, pero decía, bueno, había durante muchos años trabajado en techos, había sido un poco la encargada un año durante muchos años en el área de formación y bueno, responsable de techos. Y ahora había empezado a trabajar y bueno, se había quedado sin voluntariado o algo, ¿no? Entonces el planteo era, bueno, yo no estoy con esto, pienso que tengo que hacer esto por un tiempo, ¿no? Pero tengo un deseo, quizás ahora mi tiempo sea tomar experiencia y formarme, ¿no? En mi corazón de hacer algo. Y de ayudar, porque veo que hay una situación que la gente no tiene, bueno. Sé qué, cómo, cuándo, pero que te dejes interpelar por eso, que guardes ese deseo, que después que te pinche un poco eso, la situación que vos ves en el país, de injusticia, de desigualdad, bueno, bienvenido seas, que tengas una espina y no estés tan tranquila, ¿viste? O tan tranquilo con la situación. No sé si me explico, ¿no? O sea, bueno, bárbaro, ¿viste? Mira, no seas, ¿verdad? Sigue trabajando, ¿ves? Si vos tenés ese deseo, si no te va a mostrar con signos cómo, cuándo y dónde, ¿viste? No lo forces tampoco, ¿no? Pero bueno, es como un ejercicio personal de cada uno y en cada situación y de acuerdo a los talentos y profesiones y bueno, de cada uno ha elegido y ha visto. Pero bueno, en ese sentido pienso que no hay que ser cómodo, ¿no? Sino que hay que hacer, ¿no? Más bien dejar que esa espina de la situación a todos, ¿no? Ustedes, a mí también, nos cuestione, nos interpele y que no seamos cándidos en eso. Bueno, son las cosas que pasan y yo, no sé, como un espectador de afuera veo que no pasa, bueno. Quizás un discernimiento de eso, o sea, decir, bueno, yo acá no puedo hacer nada en esa situación, bárbaro. Pero bueno, como te lo preguntaste, porque no puedo cuando tengo ni tiempo ni fuerza, o sí. ¿Y el discernimiento de calidad para buscar eso que te interpela? Perdón, te escuché. Supongamos, uno no puede hacer nada desde el punto donde estás, ¿no? Sobre esa realidad que vos crees que puedes llegar a actuar y cambiar de donde trabajo, lo que fuese, para tratar de buscar esa espina que te busca para tratar de solucionarla y tratar de cambiar la realidad en ese aspecto. O sea, siempre el discernimiento, sí, nunca puede ir contra dos cosas, dos criterios de eso, ¿no? Discernimiento, primero, nunca contra una enseñanza del Señor, ¿me explico? O sea, lo importante es, porque uno dice, bueno, el fin no justifica los medios, ¿no? Entonces, bueno, siempre tienen que ser. Y de acuerdo a la vocación que uno tiene, ¿no? Entonces, a ver, decir algo, ¿no? Yo como sacerdote, bueno, no me voy a meter como candidato a diputado, me explico, porque si veo que es así, bueno, veo que hay una tentación, un mal espíritu que me hace confundir los roles, ¿entiendes? Entonces, de acuerdo a la vocación específica, lo que cada uno puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es, con un director espiritual, es bueno pedir discernimiento, ¿no? Por de pronto no cambiar. digamos, en concreto ese. Y siempre dentro de lo posible, ¿no? En la situación actual que uno está, por ejemplo, evidentemente, cambiar la situación del país, uno dice, yo no tengo nada que ver, ¿viste? No puedo tener ninguna intervención en las decisiones que hace la presidenta, o como dicen, o el... Sí, no es realista, digamos. No es realista, y si yo me cuestiono eso, es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso también ayuda. Bueno, sí me puedo cuestionar en los, no sé, en la compañía con ustedes, si estoy formando también laicos o acompañamos para esto, que tenga cierto interés. Bueno, eso es lo que a mí me toca y que tenga cierta sensibilidad a la situación que pasa. Bueno, eso es lo que yo, mi discernimiento en concreto, mi modo es con ustedes. Bueno, bárbaro. Con eso estoy tranquilo y en paz. Y bueno, en lo personal, en otras cosas, bueno, me dolerá, pero digo, bueno, yo no tengo nada, acá no puedo cambiarlo yo, ¿no? En ese sentido, ¿no? La cantidad de algo, padre, que yo, bueno, hablo de otra historia, que yo como que pasaba bastante y siempre pienso que uno también tiene que confiar plenamente en Dios, en que van a llegar los tiempos en que uno tenga que hacer o que cumplir esa espina que uno tiene dentro. Y, o sea, como poder discernir y confiar en ese discernimiento o en la decisión que uno toma acompañado por Jesús, no sé. Recuerdo cuando estábamos con el con Ramiro y los chicos de la villa dando clases, no sé, porque mi espíritu más grande es realmente llegar a un proyecto que habíamos armado, que era no tan solo dar clases de apoyo, sino articularlo con algún plan dedicado para que los chicos pudieran seguir estudiando. Y bueno, de golpe, digamos, empecé a trabajar y como que todo fue cambiando, pero en ese momento, cuando realmente... entonces tuve que poner eso en oración concretamente. Me acuerdo que lo que saqué, que es lo que trato de vivir ahora, y por eso creo que es la esquina que está ahí, de decir, bueno, que yo necesito terminar de estudiar mi carrera para poder volcarme a eso de lleno. Necesito cerrar esa puerta para abrir la ventana, digamos, y poder mirar más. Entonces, quedó ahí ese proyecto, eso para trabajar, para ver, para hacer, pero cuando decidí dejarlo ahí y estudiar y bueno, trabajar en el San Pedro, se abrió otra ventana de San Pedro, que es realmente ver lo que necesitan las familias de los chicos, lo que necesitan los chicos, que es otra realidad, otro contexto, también otra necesidad que se plantea es que uno también tiene que estar ahí, ¿no? Se está hablando de muchas crisis, y hay una crisis en la familia, hay una crisis en la educación, y un montón de crisis en los valores. Entonces, como que Jesús siempre va abriendo otras puertas donde uno puede volcar todo lo que desea, todo lo que Jesús también nos pide que hagamos, o tener esperanza en eso y confiar plenamente en los momentos y en los tiempos que Jesús nos va marcando y nos va haciendo, ¿no? Como que tengo la paz de saber, bueno, en este momento tengo que estudiar y, bueno, este lugar es donde yo tengo que ayudar, está acá. Y esa espina que tengo, estoy totalmente segura y convencida que va a llegar el momento en el que lo vamos a poder completar. Pero tal vez este no sea el momento, por lo menos personalmente, no sé, es como lo que yo quería compartir. Pero tener esa certeza y esa confianza de que Jesús nos prepara para algo y que el tiempo llega y que podemos hacer las cosas, y hasta que llegue ese momento va a haber otra ventana y otras cosas para hacer para poder lograr y actuar, digamos. Claro. Sí, va. Me mueve. O sea, siempre, cada vez que tengo un examen, digo, bueno, vamos, que vamos a llegar y vamos a tener tiempo por eso. Negativo, o sea, que bueno, claro, no. Una semilla espinosa. Una semilla espinosa. Caros. No, a mí yo cuando Juan Pablo preguntaba eso, me hacía acordar cuando nos enseñaron en algún momento el tema de hacer algo extra o algo plus, o cuando tu misma profesión te da lo que vos de la esquina, digamos. Y qué sé yo creo que eso cada uno se da cuenta, a veces que tu profesión te da el plus, o te da el apostolado, o te da lo que Dios te pide, a veces que lo vas a tener que buscar en otro lado también. Me acuerdo siempre de Rodrigo Pérez Puello, ¿no? Sí. que él contaba que trabajaba en Colgate y que bueno, que ahí como que estaba duro. Claro, para morir, Colgate, no sé qué hacía ahí. Marketing. Muy leve, muy leve. ¿En qué trabajo? Muy leve, muy leve. Mucha, mucha más. Bueno, y claro, entonces él, bueno, buscaba la... El plus de causa, ¿no? El plus de causa, sí, ¿no? Fue un día la luz. Es un 10. Y en el caso de él era la Fundación Misionera y bueno, buscar por dónde. A mí me gustaría con... hacer una observación también, me parece como que es muy, está muy bueno, ¿no? Porque a la vez como que se ve en esto, lo que estamos hablando, se ve mucho la espiritualidad del grupo San Juan, ¿no? De la academia, que es ver a Dios como sinónimo de misión, que en realidad está bueno, pero me parece, ¿no? A ver lo que opinan vos, padre, y opinan todo, como que también la presencia de Dios no siempre es la presencia de la misión, sino que es simplemente la presencia de Dios. Generalmente es como uno encuentra a Dios y encuentra la misión, pero muchas veces uno encuentra a Dios simplemente, y no encuentra la misión, encuentra lo mejor, el consuelo, encuentra otro aspecto. Y justamente, siendo la lista en este de encontrar a Dios o rezar, orar desde la realidad, creo que la presencia de la realidad nos puede llevar a ver la misión, ver la espina o la semilla, como quieran decirlo, pero también nos puede simplemente encontrar la presencia de Dios en la realidad, no sé, por ejemplo. Y se me venían miles de ejemplos, ¿no? Que justamente en este juego de que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados, está constante la presencia de Dios, justamente en esto de que, por ejemplo, de que los médicos hoy en día en la Argentina trabajen prácticamente gratis, ahí está Dios trabajando ahí gratis, o sea, está en la solidaridad de los médicos, por más que se quejen, ¿no? La verdad es que hay una solidaridad implícita, o el hecho de que existan tantos comedores, o el hecho... o miles de caos, de cosas, ¿no? Claro. Me parece que también... Sí, semillas de barro que están ahí. No hay misión a lo mejor ahí, a lo mejor simplemente sí. Contemplar a Dios, a su alma. Yo creo que yo me acuerdo con la presencia del profe, a veces como... me pasaba a mí como que me pesa mucho en el momento de discernir si el profe, o sea, cuando configuraste el prójimo con Dios, o en tus intereses, cuando interactúa conmigo, por así, cuando me quiere cagar, dicho. Sí, porque a veces uno como que dice, ay, pero es mi prójimo, ay, pero te está cagando, pero dices, ay, pero es mi prójimo, y uno como que le pesa mucho pararle el carro, decir, no, para más, hasta que llegaste, o. Claro. Y la verdad que uno en trabajo todos los días, como que eso es algo que pasa constantemente, o sea, constantemente está uno interactuando, no sé yo, en tribunales, con el campeón de tribunales, con clientes de estudio, con un montón de gente a diario, y uno como que, a veces como cristiano tiene que, a mí me pesaba mucho eso, como que siempre tiene que ser el que contesta siempre bien, el que siempre sonríe, el que siempre, y a veces uno no puede porque no tiene tiempo, porque a veces tiene que hacer otra cosa, o tiene que prepararse para sonreír a otro, o sea, no sé, como que es muy difícil a veces discernir, a mí me pesa mucho eso, como que siempre uno tiene que siempre estar con buena cara, y si no, está haciendo un testimonio contrario al Evangelio. Y hay veces que hay gente que sí, es muy santo, no sonreírle, y una santa ira, ¿cómo? La cara te cambia ese rato. No, eso que es, no sé si es el discernimiento, ¿no? O sea, que lo que uno obre sea para el bien. Si es bueno, como decís vos, esa persona, corregirlo o marcar los puntos, decir así, bueno, eso será mejor, porque si no estás comentando un antiguo corrupto, lo que sea. Claro, no puede ser que mueva. Espero que lo que mueva no sea por interés personal o el otro, sino el bien del otro. O sea, a veces, por el bien del otro, vos qué tenés que hacer, por el carro. Por bien del otro, hasta en casos extremos, y te tendrás que echar a alguien. Y Jesús no habrá sido siempre cara felicidad. Claro, yo también creo que suma que el lo que debe ser, si no digo lo que pasa. Veo, testimonio. Estamos hablando, estamos comiendo en almuerzo con todos los chicos en el trabajo. Salió el tema, bueno, el fin de semana a nosotros nos pusieron una multa por exceso de velocidad. Ajá. Y hablando del tema de exceso de velocidad, ¿quién es nosotros? Mi hermano. Ah. este, iba a ser un trabajo. Este, bueno, son caras. No, no, la vamos a pagar. Y uno de los chicos dice, no, yo tengo como, no sé, dijo, no sé cuánta plata en multa. Este, y agarró y se empezó a reír. Cuando se empezó a reír, le digo, pero eso no quita que está mal que no las pague. Así, normal, así. Y se callaron todos, silencio tajante, ¿viste? Saltó el moralista acá y se cobró la multa, ¿viste? No sé si te volvió que paga la multa, pero bueno, la tenés que pagar. Claro. Este, se callaron. Y bueno. Imagínate la situación, Pablo. Ahora estoy desempleado. No sé lo que dijo ese, mi jefe. Como un martillo de adentro. Bueno, pienso eso, cómo Alemania le sirvió a él para ser un hombre más respetuoso y ahora ahí. Y puede impregnarte de Hans y Hansa. Es bajo cuando, por ejemplo, decís, hoy me bajé un compa de internet, pero eso está mal. Ay, no. Tienes razón, pero se te acababa de decir. Me compré un peli en un puesto de calle. No. Bueno, ahí será. Bueno, me ha gustado. Nos han compartido en la próxima, creo que va a haber más revisión, pero. Sí. Sí le diría: relean esto. Y como ejercicio de semana también, buscar las distintas presencias de Dios. Uno dice, bueno, ven acá y ya empieza mañana y ya me olvidé. No, depende de ustedes. ¿No? Puede ser así o puede que no, ¿no? Entonces, hay algo que es gracia y algo que uno lo trabaja y lo cultiva también, que es el deseo, ¿no? Si yo tengo, quiero vivir en la presencia de Dios, también pongo los medios. Entonces, por este momento, bueno, ¿qué medios puedo poner yo para vivir más en la presencia de Dios durante el día? ¿No? De todo esto. ¿Por dónde empezar, no? Y cómo descubrirla, ya hablamos, ¿no? Pero, bueno. Y a la noche es una simple buena pregunta, acción de conciencia, es si viví en la presencia de Dios o no. ¿Qué lo noté? ¿Qué cosas me quitaron esa presencia? Eso ayuda mucho, ¿no? También alegrarte, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde pasó Dios en el día? Bueno, ahí está la presencia de Dios, ¿no? Entonces, más allá de las cosas buenas o pecados, una pregunta para hacerse. Muy bien. Ahí hicimos con el padre Fabio, pedía que se lleven, dice, no se olviden entrar a la semana que viene, nos van a ir bien, unas evaluaciones de la academia en esta parte, ¿puede ser? Sí. ¿Eh? Claro, no, pero son, es una hoja y otra sola, ¿entendés? Y un pedacito. Claro. Una de arriba y una de abajo para cada uno. Claro. No están acomodadas, no están. ¿Querés que las acomode yo? Yo les pediría entonces que la semana que viene hagan ese trabajo con Servir y que lo traigan, ¿eh? O los llamen y lo manden por mail. Así que. Espero que respondan, sí o no, para confirmar esa fecha, ¿eh? Y para este mes. Vamos a tener nuestra primera tarde o jornada de retiro, misa, cena y cena juntos. Me faltaba la evaluación, justo que queríamos hablar de cuáles cosas. Pero algo que también voy a dar que somos mucho, el tema de la asistencia, ¿sí? Como que es como que los hijos se van a la asistencia y eso. Sí. Como que tratamos de que tenemos todo realmente, todos los pueblos se pueden volver, arrancar y toda la historia. Luego la pulga era que no pudo venir porque no está el grupo consolidado, que no, y realmente vemos y somos bastante irregular el grupo, digamos, puede faltar mucho, el lunes, o sea, como que siempre faltas, realmente ahora estamos todos y haciendo lo que no están. Realmente, bueno, todos tenemos cosas, pero sabemos lo que son los que están. Y bueno, y él estuvo viendo las asistencias.